El honorable cartel. Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nosotros somos el colectivo El Honorable Cartel. A mi amigo, el que está tomando café medio escondiéndose, Juan Camilo Victorino. Felipe Reño, quien es la persona que ha estado involucrada con este proceso y quien pues, ha estado asistiendo y representando al colectivo. Y bueno, yo, Santiago. Felipe va a iniciar, digamos, un poco contándoles cuál fue o cómo fue que él, digamos, en representación del colectivo, que se articuló a este proceso que se está adelantando en conjunto con Arquitectura Expandida. Sí, pues básicamente nuestra participación en el encuentro fue como colaborando con la parte gráfica, con unas placas patrimoniales que se hicieron con el resto del parche. Y quedó muy bonito, básicamente fueron unas placas que ya sea como para castigar un poco, como para denunciar un poco como el abandono o la persecución de las instituciones a estos espacios sobre los que se está camellando, o para precisamente como felicitar o aplaudir, resaltar la labor que han hecho estas personas que digamos han estado en el territorio y que son los que finalmente están ahí frenteando la vuelta. Entonces, ya como para empezar a hablar del trabajo que hemos venido adelantando, Santiago va a continuar. Bueno, el honorable cartel surge en el 2011 aproximadamente, en un taller de serigrafía, un pequeño taller de serigrafía que teníamos con Felipe, pero que surgió con un colectivo que se llama Los Francotiradores también, en un taller que se llama El Primitivo. Al final, el taller primitivo y el honorable cartel somos las mismas personas. Entonces, nos gusta tener distintos nombres, nombrarnos de distintas maneras. Y en el caso particular del honorable cartel, pues digamos que nos interesa llevar a cabo proyectos que de alguna u otra manera subviertan lenguajes. Nos interesa, yo creo, pues la ficción como no ficción, es decir, realizar proyectos que en principio pueden ser leídos como otra cosa distinta a un proyecto artístico. ¿Sí? Y es que en esa medida creemos que pueden generar cortocircuitos. Entonces, entre los proyectos que hemos realizado, han habido como una gran, digamos, diversidad, pues como de espacios que se intervienen. Hemos estado desde en el Congreso de Filosofía saboteando el lugar hasta realizar un proyecto de creación colectiva en Los Laches. Entonces, estos son algunos de los carteles que hemos realizado. Digamos que en el taller El Primitivo, aquí esta imagen sobre las ruinas, que son como un collage de ruinas. Gracias. Que es un proyecto que actualmente está adelantando mi amigo Juan Camilo Victorino. La producción, digamos, como de carteles nos interesa, digamos, el honorable cartel. Sin embargo, cuando el proyecto lo requiere, nosotros prescindimos de la técnica, digamos, de serigrafía, o no es necesariamente el centro en todos los proyectos que realizamos, digamos, a pesar de que es pues, lo que realizamos con las manos o lo que más, digamos, hacemos. En este caso, Chanchullo fue un taller de serigrafía que se realizó en el que se convocaron distintas personas. Cada una de estas personas realizó el diseño de cada una de las letras que de la palabra chanchullo y se combinaban las palabras y se intervenían creando como otras frases y pegándolos en otros lugares, no sé, como chocho loco, ¿qué otra era? No me acuerdo. Chanchullo, chucho, no sé. En este caso, esta página dentata, es el resultado de un laboratorio que se realizó en el parqueadero donde con otras personas se realizaron estos carteles que decían para vergas como tú, vaginas como yo, estampamos unos cucos de abuela, nos los pusimos y en pleno día nos fuimos a pegar carteles en la calle en la décima por donde estaban los sex shops y todo ese tipo de lugares que son leídos como lugares peligrosos para las mujeres, como que lugares en los que se supone, digamos, o la gente supone que son peligrosos para las mujeres y están un poco también como estigmatizados por todo, digamos, como la carga que tiene la carrera décima y en general como el centro. En este caso, esta placa que dice Nadie sabe para quién trabaja fue una placa que hicimos para un encuentro que se realizó en la frontera con Venezuela, en un pueblo fronterizo, en el lugar donde nació Santander. Y lo que hicimos fue tomar frases de Santander, como esta, con leyes que me escuben hago yo diabluras, que son frases que de alguna manera podrían ser leídas como cínicas, y las se reprodujeron como placas como estas y se pegaron en todo el centro histórico de Villa del Rosario. Estas son unos billetes que también participó. Sí, con lo de los billetes, pues la idea era precisamente como en un par de eventos que se hicieron, que estuvimos invitados, poner como la típica como cosa de estampar camisetas, pero digamos no tan típica, que era estampar unos diseños de billetes, una jornada de impresión de billetes con tinta fotoluminiscente. Otras veces lo imprimimos con tinta negra, pero las fotos que hay acá son las que son más impactantes, las de las tintas fotoluminiscentes. Y pues la idea precisamente era como eso, como jugar con estos símbolos y meter como nuevas cosas ahí. Sí, digamos que en el caso de los billetes era bastante interesante porque eran jornadas de impresión gratuitas. Entonces la gente, hicimos un diseño para cada billete, desde el de 1000 hasta el de 50,000, y dependiendo del billete que quisiera que se le imprimiera a la persona, no la daba, se lo imprimíamos. A simple vista no parecía que estuviese impreso, pero cuando se lo llevaban, y si era, digamos, un billete de 50,000, seguramente si lo fuesen a comprobar en algún momento, pues habrá aparecido Yo Reinaré o Santander o no sé, digamos los textos que infiltramos en estos billeticos. Este es un laboratorio de creación colectiva que se realizó en el DF en una residencia artística, que consistió en tomar como el lenguaje de un manual para la guerra, de un que se llama Reglas de Comportamiento para el Combate, que es un instructivo para la guerra en realidad, que emite el Comité Internacional de la Cruz Roja, y lo tomamos un poco para generar un instructivo absurdo basado pues en los microconflictos, digamos, no necesariamente armados, propios de ciudades como México DF y Bogotá. También hay una versión para Bogotá. Si tenemos otra ocasión, podríamos traerles a todos también. Este es un otro espacio pues como de creación colectiva. Como se darán cuenta, nos interesa trabajar no solamente entre nosotros, nos interesa articularnos con otras personas y llevar a cabo, desarrollar proyectos conjuntamente. Este se realizó en Los Laches. Sí, en este proceso, digamos que había un grupo conformado ya como de raperos, los cuales tenían como una inquietud como en cuanto a la gráfica. Entonces planteamos el proyecto para, digamos, hacer unos talleres y que hubiera como una construcción colectiva de afiches en cuanto a las memorias del barrio de Los Laches y El Dorado y todo el sector, digamos. Digamos, trabajar sobre la memoria, pero no sobre el hecho de como, ay, no, este barrio lo construyeron en el… Bueno, es válida esa visión, pero digamos que nos interesaba más y a ellos les interesaba también más como, digamos, contar como qué está pasando hoy, o digamos, mezclar lo de los afiches, la serigrafía, con lo que venían haciendo desde el rap, ¿sí? Entonces, finalmente, pues… fue bueno también porque no eran solo un grupo de raperos, sino habían como tres, más o menos, tres, cuatro parches diferentes que también, digamos, a raíz de los talleres y todo, también se pudieron empezar a conocer los que no se conocían y producir cosas entre todos, ¿no? O sea, siempre fue como la idea del trabajo colectivo. Estos fueron algunos de los resultados que se pegaron por ahí en la calle. Digamos, en este proyecto, uno de los asuntos más importantes, a mi juicio, era la idea de cultura oral. Esto fue un proyecto que se realizó con el apoyo de Bilurred, una convocatoria que abrieron, y digamos que el tema era la cultura oral y cultura escrita, y nos interesaba abordar este tema o este asunto como no necesariamente estas historias efectivamente que vienen de, no sé, de los abuelos, de los que ahora habitan ahí, entonces, como de toda esta historia que hay detrás de Los Laches o de los barrios aledaños, sino que nos interesaba sobre todo como esta cultura oral que se empieza a construir o a tejer a través de la música, por ejemplo, ¿sí? Al momento de escribir las letras, que no necesariamente hablan sobre la historia del barrio, pero sí, digamos, de lo que está pasando en ese momento, que consideramos, pues, es parte de lo que configura esa cultura oral. Este proyecto se llama Buitres del Nuevo Mundo, que fue como un proyecto que realizamos en el marco del Salón Regional de Artistas, Zona Centro, que consistió en salir en bicicleta desde Bogotá hasta Tunja pegando carteles de chulos en los espacios en ruina. Si nos interesaba, pues, intervenir los distintos tipos de ruina, y digamos que en este caso la ficción como no ficción, o el medio, digamos, engaño que no, y nos interesaba era generarlo, pues, en el momento en el que uno va a la flota, ¿sabes? Como que los buses, digamos, intermunicipales y en general cualquier, digamos, medio de transporte que vaya más rápido que una bicicleta, distorsiona el tiempo entre un lugar a otro, así como en las distancias y los tiempos y los lugares, e incluso la geografía se siente distinta. Y nos aprovechando de eso, lo que hicimos fue construir estas bandadas de chulos que desde los buses parecían, digamos, chulos reales comiéndose las ruinas. Claro, en algunos casos era un poco más efectivo que en otros, pero digamos que ese fue, pues, el punto de partida del proyecto. En el camino, por supuesto, nos encontrábamos con gente que nos preguntaba qué era lo que estábamos haciendo, y pensábamos que lo iban a encontrar un poco invasivo, pero al contrario, resultaron pidiéndonos chulos para pegarlos en sus casas. Sí, este es el último proyecto que les vamos a mostrar, y este se llamaba Pasquines Sediciosos. Lo metimos en el... ¿En el qué? En el Museo del Florero, ahí en la esquina de la Plaza Central, allí abajo. Y digamos que nos comprometimos ahí con falsear como diferentes cosas, desde, digamos, un poco la estética de lo que hubiera sido un pasquín de 1792, que fue, digamos, el hecho que nos llevó a hacer este proyecto, hasta, digamos, falsear también un poco como, no sé, la caligrafía y la misma manera como de expresarse, sin, digamos, dejar de fondo que fuera un mensaje que se pudiera aplicar a la realidad, como, digamos, a nuestra realidad política del gobierno, ¿sí? Entonces, pues, sí, este proyecto es más o menos eso. Esto se realizó en el marco de una, pues, convocatoria que se llama Intervenir la Historia, que, digamos, tiene la intención de que se generen proyectos de artes visuales en los lugares, en los museos Quinta de Bolívar y de la Casa del Florero, el Museo de la Independencia. Y como dice Felipe, esto surge, pues, a partir de una serie de pasquines sediciosos que circularon en 1794 en realidad. Y lo que hicimos para este proyecto fue tomar esto como punto de partida y generar unos falsos documentos, unos falsos históricos, construidos a partir de los textos de los pasquines de la época, de los pasquines que habían circulado por Sudamérica. Entonces, de repente algunos contenidos tendrán un poco más sentido que otro, algunos serán un poco más fieles al lenguaje de la época que otros, pero lo interesante era verlos dentro de las vitrinas del museo y tener que prestar mucha atención para darse cuenta de que era un falso histórico, ¿no? Digamos que era también bastante interesante, o al menos para nosotros, no entregar o no contar el chiste tan directo, es decir, no en el texto introductorio y decir estos son falsos históricos, sino sugerirlo, digamos, en el texto introductorio del que aparece, digamos, al lado de la entrada principal, ¿sí? Y un poco hacerle como una mala pasada a los incautos o a los que van, digamos, un poco despistados por allí circulando por el museo y creyeran que efectivamente habían circulado estos pasquines en 1790 y pico o principios de 1800. Digamos, este es el resultado de las placas, como que se hicieron para el encuentro. Pues las placas son de piedra, pero esta es una impresión. Gracias. Sí.